Mas a mí me hace falta besar tus lindos labios. Oh my God. Dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño. Que digan lo que digan, seguiré enamorado de ti, pues tú me gustas mucho, mujer. Mi amor tú te has robado. ¿Qué importa que yo muera por culpa de su boca? Porque te llevo dentro de mí y el alma me destroza. Quiero perderme contigo, guía, en el vicio de tus labios. Yo solo quiero amarte, no me importa ser adicto. Pégame tu vicio, oh, el vicio de tus labios. Pégame tu vicio, más mi. No me importa si eres una perdida, si bebes, si fuma, esa es tu vida. mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Viernes social, baby. Ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto de Don Omar, que llega al área triestatal con su Bex Reggaeton Tour, 14 de septiembre, Prudential Center, 15 de septiembre, UBS Arena. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Es otro concierto exclusivo de la Mega 97.9. En par de minutos busco la número 9 al 212-845-9790 para llevarte a uno de esos conciertos, todo cortesía de la Mega, baby. Así que pendiente cuando yo le indique, Nilda, ¿qué tenemos en esta media hora? Tenemos que desde el lunes comienza algo. Prepare su bolsillo. Le voy a decir que en qué va a tener que pagar un poquito más. Bueno, ya de lo que yo pago, Dios mío. ¡Ay! La mega mezcla. Lo que salieron del trabajo. La mano arriba. ¿Cómo? Cintura sola. A media vuelta. Danza con duro. No te canses ahora. Que tú solo empieza. Mueve la cabeza. Danza con duro. La mano arriba. Cintura sola. Mega 97.9. La mega mezcla. La mega mezcla con DJ Carlito. Y yo no quiero agua, yo quiero la mega. Tengo lo que te pone a gris. Ay, déjate el pantalón, que el panteonita se te quita. Yo sé que tú eres malita. Y te ven a mare chiquita. Ay, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi. quieres por la cosita. Por fuera se te ve bonita. Tengo lo que te pone a gris. Ay, ya te pasa. Se te quita. Yo sé que tú eres malita. Y quien te pena, me eres chiquita. Ay, ay, ay, Lupita. Así que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, Lupita. Frescura, mami, venga, dame cintura. Pa' que se vaya la rechura. Si te digo todo, recogerlo en cura. Ay, se quiere bandido. Y yo más que tú, que soy bandido. Tú atrás de mi comarido. Ahora el ego y eso suena chido. Ey, tú di que prima en loca. Ven pa' acá y abre la. Tú di que prima en loca. Ven pa' acá y abre la. Como tú quedan pocas. No digas nada que hoy se choca. Pita, así que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. Sí, sí, sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita. Así que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. Sí, sí, sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita. Así que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. Sí, sí, sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí. Quiere Coco Chanel, Louis V. Bottega. No la mega, ese es tan lindo y tú con novio, baby, eso no pega, baby, eso no pega. Con mi prenda puesta quedo ciega, yeah. Preguntan por mí y ella lo niega. Nunca sale, pero si es por mí ella le llega. Yo me acosté a dormir, pero siempre después levantame. Tengo chavo, chapeame. Salsa, merengue y mucho más. Terminando con el conejo malo Bad Bunny en vivo por Mega 97.9. Salsa, merengue y mucho más. Ahí buscando la llamada número 9 al 212-845-9790 para llevarte uno de los conciertos de Don Omar. Nilda Rosario. Bueno, prepárense porque desde el lunes primero de julio tiene que pagar un 15% más. ¿De qué? New Jersey Transit. Autobuses y trenes suben 15%. Ellos dicen es el primer aumento en casi 10 años, así que de verdad era justo y necesario para mantener el sistema. Prepárese. Pero yo lo que digo es, tantos delays de las últimas semanas, quieren subir el 15%. Para eso, para mejorarlo. Oh, yeah. Dime. Así que ya lo sabe, prepare el bolsillo desde el lunes primero de julio. Vámonos a las carreteras. Recuerde que el presidente está en el área del Village desde las 4 de la tarde hasta las 5:30. También está Elton John en el corte de cinta del Monumento Nacional y Centro de Visitas de Stonewall. Hoy comienza el fin de semana de la comunidad LGBTQ+ en todo el mundo, pero lo vamos a celebrar aquí con el desfile también el domingo. Vámonos a las carreteras. Nos vamos al Cross Bronx, dirección norte, a la altura de Western, salida 2B hasta Amsterdam Avenue. Carril del centro está cerrado. La ruta 19, dirección sur, de los camiones allá en New Jersey, Central Avenue, accidente. El New Jersey Turnpike, dirección sur. Pues señores, eso está que no se mueve. Desde la salida 15X. Hay 30 minutos ahí, pero después cuando llegue a la 15W y siga de ahí para abajo, que la gente el fin de semana, ya la gente se está yendo. Esperan que hoy en los 3 aeropuertos de nuestra área se reciban 3 millones de personas. Así que ya lo sabe, mucha paciencia. Esta noche 65 grados, sábado con 83 y 63, una mezcla de nubes y sol, más nubosidad que todo. El domingo 92 y 72, humedad, calor y tormentas en horas de la tarde. Bueno, llega a las 4 de la tarde, precisamente, mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más con DJ Carlitos. También boletos para Marc Anthony, boletos para el Festival de Independencia de Colombia. Yo soy Nilda Rosario.